A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonsuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Son suficientes los espacios verdes que hay en nuestra ciudad? Tal vez sean suficientes en metros cuadrados, pero no lo son en calidad ambiental y en mantenimiento. Hola, yo opino que la cantidad de espacios verdes con los que cuenta Catamarca siempre resultan insuficientes, teniendo en cuenta el clima que tenemos, donde hay mucho calor y mucho viento. Y a medida que se extiende la ciudad hacia afuera, va perdiéndose vegetación nativa, entonces es necesario reponerla a medida que se avanza hacia los cerros, digamos. Hola, considero que no son suficientes los espacios verdes que hay en nuestra ciudad, porque deberíamos tener más, así estos contrarrestan la cantidad de la emisión de dióxido de carbono que tenemos, y para tener más espacios de recreación. Hola, yo creo que los espacios verdes sí son suficientes porque todo el mundo tiene algún espacio verde a pocas cuadras de su casa, pero sí estaría bueno que haya un mejor mantenimiento de los mismos. Chau, chau. No creo que tengamos la cantidad de espacios verdes suficientes en comparación al crecimiento poblacional que tuvimos. Y de esos espacios verdes, si bien muchos están siendo recuperados por el municipio, otros tanto son descuidados por los vecinos o aún no han sido atendidos por la municipalidad. Y sumado a eso también, muchos de esos espacios están siendo ocupados, por ejemplo, por carros de comida, que bueno, creo que le quita la función de espacio verde a ese lugar. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, entrevistamos a los estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, quienes obtuvieron un tercer premio en el concurso nacional Hábitat Emergentes para la región NOA. En nuestra editorial te contamos sobre el reconocimiento a una carrera de arquitectura emergente. La doctora Marta Cañas, secretaria de Investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, nos invita a la Tecnociencia Virtual. Los amigos de nuestro programa, Mónica Paz y Carlos Sequeira, nos hablan de la bitácora de la pandemia. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista por Meet con los ganadores del tercer premio del concurso nacional Hábitat Emergentes, el certamen que organizó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, congregó a 521 grupos de estudiantes graduados, docentes e investigadores universitarios de todo el país, con financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente, del BID, y repartió casi 6 millones de pesos en premios. Y hoy estamos con los ganadores del tercer premio, a quienes voy a presentar. El tercer premio estuvo conformado por el equipo, integrado por el equipo María Candelaria Montivero, ella es graduada, arquitecta de la UNLAR, Paula Romina Garelo, graduado, arquitecta de la UNLAR, Laura Gabriela Sánchez, Maximiliano Parisi, estudiante de arquitectura de la UNLAR, María Lorena Caleri, docente, investigador, arquitecta de la UNLAR, y Mayra Natalie Hoffman, colaboradora ingeniero en recursos naturales renovables de la UNLAR. Esto es lo que dice la página web oficial del concurso, pero aquí estamos con algunos de los integrantes de este equipo, con la arquitecta Paula Garelo, la arquitecta María Candelaria Montivero y los estudiantes avanzados de la carrera de arquitectura del UNLAR, Laura Sánchez y Maxi Parisi Flores. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien. Hola, Basilio. Hola, Basilio. ¿Cómo está, Basilio? No, gracias a ustedes y felicitaciones antes que nada como profesor de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Para mí como profesor es un orgullo poder hacer y un honor poder hacer esta nota. Vamos a comenzar con la arquitecta Paula Garelo para que nos cuente cuáles eran las bases de este concurso y cómo fue que lo encararon. Bien, bueno, comentarte primero en realidad que comenzamos a trabajar en el concurso previo a que existiese el concurso, ¿no? O sea, el desarrollo de la tipología de la vivienda de emergencia ya era un proyecto que veníamos trabajando desde la Subsecretaría de Hábitat de aquí de la provincia de La Rioja, desde el área que coordina la arquitecta Candelaria Montivero, que es una coordinación experimental de diseño estratégico. Uno de los principales desafíos fue, bueno, poder trabajar una tipología, como bien lo dice, digamos, una tipología de emergencia que sea construible de manera rápido y, bueno, y con la lógica que tenemos aquí, ¿no? Porque no, desde los antecedentes no encontrábamos una tipología que respondiera a la lógica del lugar y sobre todo la lógica sustentable, donde pudiésemos aprovechar lo que teníamos disponible en el medio. Esa fue un poco la premisa, digamos, con la que comenzamos a trabajar desde el área, pensando también en un vínculo que teníamos, una activación que es un punto verde donde reciclamos residuos sólidos urbanos y teníamos un convenio para convertirlo en materia prima. Teníamos ya este material disponible que respondía un poco a la lógica de aquí de La Rioja. Uh-huh. Bueno, desde ese proceso surge, nos topamos con el concurso, que en sus bases, bueno, eran un poco más amplios porque había requerimientos específicos que tenían que ver, digamos, desde el programa, cómo trabajar ciertos emplazamientos que pudieran mostrar diferentes conformaciones, ¿no?, para las situaciones de emergencia. También pensando, nosotros con la premisa en este contexto, tomando como emergencia la situación de la pandemia y como emergencia la situación del dengue, situaciones bastante graves, digamos que aquí en La Rioja, bueno, imagino que en Catamarca también, obviamente recién hablábamos un rato del tema de la pandemia, estamos en situaciones muy parecidas, pero el tema del dengue, en lo que es el NOA y el NEA, son, bueno, cuestiones muy presentes, muy difíciles de combatir. Claro. Entonces, las premisas, digamos, combinamos un poco las premisas del programa con las premisas que ya veníamos trabajando, conociendo la realidad local, ¿no? Entonces, bueno, desde lo tipológico, también había una pata fuerte, como vos bien comentabas recién, digamos, desde los requerimientos a nivel nacional, que tenía que ver con el desarrollo sustentable y sostenible, digamos, del prototipo. Nosotros ya veníamos con esos desarrollos desde la vivienda permanente, desde la vivienda definitiva, ¿no? Referido, digamos, a cosechas de aguas de lluvia, a tratamiento de aguas grises, a cosecha de sol para el calentamiento de agua, a cosecha de sol para la conversión energética, tratamientos de baños secos. Entonces, desde lo tipológico ya veníamos con diferentes resoluciones que pudimos sintetizar y dar respuesta a lo que requería el programa. Ese fue el bagaje con el que ya veníamos con otras experiencias también en territorio de trabajar viviendas de emergencia, conociendo lo que implica realizar una vivienda de emergencia donde uno no tiene disponible habitualmente energía eléctrica, donde hay que trabajarlo con herramientas manuales, donde las inclemencias climáticas generalmente son, la principal variable, digamos, ante una construcción de vivienda de emergencia, que tiene que poder trabajarse bajo una situación de tormenta, de lluvia, donde una familia puede haber perdido su vivienda a causa de un incendio y hay que resolver la situación en un día, con mano de obra no especializada, con herramientas convencionales. Entonces, bueno, esas son un poco las premisas con las cuales veníamos trabajando y, bueno, por supuesto, la lógica del material, ¿no? Poder hacer un aprovechamiento de la modulación del material y de base que responda, digamos, a las formas de habitar locales, ¿no? Y a la lógica que nos genera el clima, ¿no? De poder resguardarnos del sol, que es la principal variable en casi todo el año, digamos. Entonces, pensar un poco en estas situaciones que fue también el devenir y la maduración del proyecto, con la lógica, digamos, de por ahí un poco más ancestral, de las tipologías, digamos, de lo que tiene que ver con el rancho santiagueño, ¿no? Estas tipologías que generan estos espacios intermedios, que bueno, ya fue, eso fue el desafío de que surgió, digamos, la tipología final del trabajo del equipo, que pudo dar esa respuesta, digamos, que fue tan pertinente. Bueno, no quiero extenderme más. No, es súper interesante lo que contás, Paula, realmente, porque nos da una introducción para preguntarle a María Candelaria Montivero, la arquitecta Montivero, dónde trabajaron específicamente ahí en La Rioja y otros detalles de la propuesta que quieras contar. Bueno, nosotros particularmente propusimos la zona del Autódromo Norte, que es un asentamiento de la ciudad de La Rioja, como propuesta para la incorporación de estas viviendas de emergencia. Es un terreno que es inundable, entonces respondía un poco a esa lógica de resolver esas situaciones de emergencia con rapidez, como decía Paula anteriormente, sin contar con energía eléctrica, mano de obra especializada, buscando una modulación capaz de adaptarse y de poder expandirse con el tiempo, de acuerdo a lo que dure, digamos, la estadía de esas personas en estos módulos habitables. Uh-huh. Bueno, sobre el módulo en sí, se planteó este material de placas de PET papel sobre pilotes, en este caso, para elevarnos de la tierra, para proteger a las familias, digamos, del agua, en este caso particular, también con protecciones, como decía anteriormente Paula, contra el mosquito, el dengue, a través de la protección de sus aberturas. Se buscó que la modulación de esas placas genere la menor cantidad de desperdicios de material. Y entonces la resolución de estos módulos nos permitió proponer situaciones de asentamientos individuales o en agrupamientos de campamentos, que bueno, era lo que requería el concurso. Se propuso variables de sustentabilidad desde el momento, desde previo, digamos, al momento de la emergencia, como el tema de la educación ambiental, de separar en origen los residuos sólidos urbanos, porque estas placas son producto del reciclaje de los mismos, y a través de convenios con empresas generar intercambios por este material. Entonces, después proponíamos el prearmado de estos módulos, estos paneles de pared, de cerramientos laterales y superiores, y bueno, guardarlos en centros de acopio, digamos, previos a la emergencia, porque en la situación de emergencia se podría actuar inmediatamente y se realizaría el traslado, digamos, del material por separado. Entonces, para el montaje se puede lograr en 24 horas del módulo base, como decíamos, sin necesidad de energía eléctrica, sin mano de obra especializada, capaz de ser montado por mujeres y por hombres. Y bueno, una de las consignas también era que toda esta situación debía representar un aprendizaje para las personas que estuvieran transitando esa situación. Y bueno, nosotros proponíamos este sistema de criterios de sustentabilidad. El módulo base está hecho completamente de materiales reciclables, tanto los paneles como la tirantería de madera plástica, uh-huh. Que es un material que, digamos, abunda hoy en día, que eso lo hablábamos como equipo, de que hoy los residuos son el material más abundante que tenemos. Entonces responde a una lógica también de sustentabilidad de la propuesta. Y bueno, bien, también se proponían distintas modulaciones para distintas funciones que les permitían también a las personas generar actividades productivas de economía, digamos, familiar, que les permitiera generar un sustento. Y bueno, y una vez acabada la situación de emergencia, se podrían desmontar también rápidamente y generando el mínimo impacto sobre el terreno propuesto, al ser piezas que se pueden desmontar totalmente, y la reutilización de todos los residuos. Bien, estamos con los ganadores del tercer premio del Concurso Nacional Hábitat Emergentes. Ellos son de La Rioja. Vamos a seguir en un minuto con esta entrevista y vamos a escuchar a los estudiantes a ver qué nos cuentan, cómo fue su experiencia en esta en este concurso. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a vozciudad.com. Seguimos en esta segunda parte de la entrevista a los ganadores del tercer premio de Hábitat Emergentes. Estamos con las arquitectas Paula Garelo, María Candelaria Montivero y los estudiantes Laura Sánchez y Maxi Parisi Flores. Quería preguntarle a Maxi cómo fue el proceso, cómo se hizo esta presentación y considerando el contexto de la pandemia, ¿no?, y la virtualidad. Contanos, Maxi. Bueno, Basilio, si bien ya lo veníamos trabajando, como lo mencionó el arquitecto Paula, antes de que exista el concurso, bueno, después, ya cuando empezó el tema de la pandemia, fue difícil trabajarlo. O sea, primero fue un desafío para nosotros, ya que el tema de virtualidad, no estábamos acostumbrados a trabajarlo virtualmente, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Fue una experiencia muy enriquecedora. Yo, con mi parte, digamos, había entrado hace poco al equipo y gracias a Dios no me costó integrarme. Y bueno, fue un desafío que me plantearon y lo acepté. Y bueno, y el equipo respondió muy bien en general. Todos congeniamos y en sí el proyecto creo que nos ayudó a superarnos, ¿no? Nos costó mucho el tema de las piezas gráficas. Bueno, que hicimos, los dividimos. Claro, pero ahí tenían el concurso, les decía cómo iba a ser el formato, ¿no es cierto?, de la presentación, y ustedes trabajaron en función de ese formato que le pedían, y las piezas gráficas, supongo que le pedían, ¿no es cierto?, y las memorias, etcétera. Sí, había que dividirse las tareas, sobre todo, y bueno, después hacer varias reuniones, ¿no?, porque uno no es lo mismo estar presente y que intercambiar ideas en la mesa, que al trabajar cada uno por su lado y después hacer reuniones a tiempo acotado, porque sí había que ir viendo en qué trabajó uno, en qué trabajó el otro, y ir viendo las falencias y lo que se dejaba y lo que se sacaba. Claro. Y bueno, todo esto es un tema que nos jugaba en contra del tema de la pandemia por el tema de los tiempos también. Claro. Bien, hay un tema que es muy importante, que se ve en la propuesta, que tiene que ver con la perspectiva de género. Hoy en día, bueno, se habla mucho de este tema, que por suerte se está naturalizando, está cambiando el paradigma. Y nada, Laura, ¿cómo fue, cómo tocaron este aspecto tan importante en la complejidad del diseño? El tema de la perspectiva de género, me parece que en primer lugar, destacar que estamos en un equipo donde la mayoría somos mujeres, que no necesitamos la tutela de profesionales hombres, ¿no?, para que confíen en nuestro trabajo. Creo que eso es muy lindo. Yo valoro mucho el trabajo de Paula como subsecretaria, una persona que está muy capacitada para estar donde está, igual que Candelaria y que el resto del equipo también. Fue muy lindo encontrar esta gente para trabajar también. Y bueno, lo abordamos también pensando en que el prototipo y la propuesta, sobre todo la del campamento, está muy vinculado con pensar un espacio para el cuidado, digamos, ¿no? Sobre todo en situaciones de pandemia, creo que es fundamental pensar desde la escala micro hasta la escala macro, desde el territorio hasta el detalle constructivo, atravesado por estas lógicas que tienen que ver con pensar espacios, ciudades, prototipos, territorios que respondan al cuidado y a la vida, digamos. O sea, políticas del cuidado, ciudades para la vida, y no tanto para el consumo. Y eso se refleja tanto en la disposición que pensamos adentro de los prototipos, en la forma en que se van vinculando los módulos, en la forma en que se relacionan todos los módulos dentro del campamento. Y bueno, lo podemos seguir llevando a distintas escalas. Lo que queremos decir es que no es la misma forma de transitar y de habitar los espacios, la que uno piensa tradicionalmente, cuando lo piensa es una lógica del varón, que es el que produce y consume, y no tanto es una lógica atravesada por el feminismo, donde el espacio se vive de otra manera. Y también el cuidado de todo, desde los niños, ancianos, algo que se reflejó mucho en esta pandemia, siempre termina estando a cargo de las mujeres. Y de esa manera habitamos los espacios de una manera distinta, de una forma distinta. Así que lo tuvimos en cuenta, y lo tenemos en cuenta en la vida, digamos, porque nos atraviesa en todo. O sea, nos atravesó tanto en la parte formal, que es lo que se ve, digamos, que es la lámina, el producto, pero también en el proceso, sobre todo, que eso no se ve. El proceso que está atrás, que es invisible y que está atravesado por un montón de cosas, digamos, ¿no? Por la vida personal de cada una, que en esta época de pandemia también está muy atravesada por situaciones de cuidado. Entonces, digamos, no es solo el producto final, sino que es el proceso en donde se ve esa perspectiva de género o feminismo, si le queremos decir, sin miedo. Muy bien. Claro, sin miedo, muy bien, Laura. Muy valioso tu aporte, hecho, y tus palabras, sí. Perdón, no quiero extenderme mucho, pero cuando pensamos también en el nombre, Aini es un concepto que viene de la cultura, son prácticas ancestrales, digamos, que significan devolver lo que se ha recibido y recibir como devolución lo que se ha dado. Prácticas ancestrales de la cultura andina, o precolombina le podemos decir también, que tienen muy en claro cuestiones del cuidado. Es como la minca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es pensar que la salida es colectiva. Entonces pensamos un campamento donde entre todos, de manera colectiva, estamos buscando una salida de la emergencia. Digo, estamos atravesando un momento que no lo podemos dejar de lado en esta entrevista, no se puede no decir algo al respecto. Hay que entender, digamos, ¿no? Y tener la humildad de reconocer como individuos y ciudadanos que la salida es colectiva y que todo lo que hagamos tenemos que pensar que está el otro también. Entonces. Muy bien. O si no, no hay salida. Exactamente, así es, Laura. Bueno, quisiera terminar con Paula. Para preguntarle cómo, si es posible la construcción del prototipo, pero antes de terminar con ella quería preguntarle a María Candelaria si hay algo que hemos olvidado en esta entrevista que valga la pena mencionarlo, María Candelaria. Hola, sí, bueno, sería bueno mencionar también que teníamos un proyecto de acopio de los materiales de reciclaje necesarios para hacer realidad este intercambio y poder tener las placas para el desarrollo del prototipo, que es un proyecto de puntos verdes en el que se recolectan, digamos, los materiales separados y limpios. Tenemos un punto, bueno, que estaba inicialmente en el CAP, que ya lo iremos desarrollando estratégicamente, y el proyecto de otros puntos a medida de que nos vayamos extendiendo. Pero ya estaría, digamos, el primer circuito para iniciar ese intercambio. Bueno, qué bueno. Y Paula Garelo, nos gustaría cerrar con vos y que nos cuentes que existen posibilidades para la construcción del prototipo. Así es, un poco vinculante lo que estaba contando Cande. Justamente uno de los primeros pasos fue hacer el convenio con una recicladora para poder darle disposición final. Nosotros teníamos el proyecto de los puntos verdes para aceptar la clasificación de los sólidos, pero de los plásticos, polietilenos, PET, PVC y demás, papel también y cartón, y tenemos el convenio con esta empresa que nosotros, al hacer, digamos, esta recolección y llevarla, digamos, a la recicladora, ellos, tenemos un convenio de intercambio, nos devuelven materia prima. O sea, la materia prima que nos devuelven dentro del convenio son placas, que son las que usamos para los herramientas, los pilotes, que son, digamos, extrudados del mismo material, las placas que usamos para piso, las chapas de cubierta y la tirantería. La tirantería es es el último producto que están desarrollando y, bueno, con ellos tenemos el convenio, una empresa local, una empresa de La Rioja que tiene, bueno, tiene mucha trayectoria aquí en La Rioja, es una fábrica local. Pero parte de las piezas se extruden en Buenos Aires, pero es un circuito cerrado que ya tienen ellos resuelto dentro de la misma empresa. Lo interesante es que si tenemos colaboración comunitaria, esto que mencionaba Cande, ¿no? Esta parte digamos, del proyecto está muy atado, digamos, a la concientización y a la parte de, digamos, de educación ambiental. Mientras más gente clasifique sus residuos, nosotros más materia prima vamos a tener para poder generar la vivienda. Podemos, salvo los herrajes, los clavos, los tornillos de vinculación y, bueno, y los materiales traslúcidos, todo el resto del material lo trabajamos con material reciclado. Podemos llegar a un costo casi cero de la materia prima para la construcción. Entonces, bueno, un poco respondiendo a la pregunta de la posibilidad de construcción, sí, tenemos toda la posibilidad porque la materia prima existe, tenemos el convenio celebrado y tenemos, digamos, activada la recolección. Obviamente, lo demás es un trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Con conciencia y, bueno, y con colaborar. Y, bueno, y respecto también a la posibilidad de la fabricación, como ya sabemos, para que se pueda trabajar, digamos, de vivienda en 24 horas en su construcción, sí, depende también de un ensamblaje previo, que es un proceso en el cual estamos trabajando. La intención, por supuesto, es, el desafío es que lo podamos resolver a nivel local y un poco también atando lo que hablamos recién con perspectiva de género. Estamos trabajando en un proyecto hace tiempo que es Mujeres Constructoras y también sería, digamos, considerar en el proceso, en el armado, las cuadrillas de mujeres para esta construcción. Pero en una primera instancia estamos presupuestando el prototipo en una fábrica de barrios populares que se ata un poco en el circuito que le pertenece a Techo también, que trabaja con barrios populares, pero digamos en Buenos Aires. Dentro, aprovechando esta huella de carbono que ya existe, sin generar otra situación. El desafío está en poder tener, digamos, la extrusión del material a nivel local y poder, así podemos tener dos fábricas del ensamblaje previo aquí. Pero bueno, el convenio está hecho con una empresa local y claro, ¿no? Pero sí, el ensamblaje industrializado depende un poco de esta otra mano de obra. Bien, bueno, al principio de la nota, yo les agradezco mucho su participación. Al principio de la nota los presenté como arquitectos, como las y los arquitectos, arquitectas y estudiantes de arquitectura. Pero ahora voy a decir quiénes son. La arquitecta Paula Garelo es subsecretaria de Planificación, Hábitat y Desarrollo Sustentable de la provincia de La Rioja. Y Candelaria, la arquitecta María Candelaria Montivero, es coordinadora del área de diseño estratégico, del laboratorio de diseño estratégico de esta oficina, ¿verdad? Y estuvimos también con la estudiante de arquitectura, Laura Sánchez, ya tesista, y el estudiante avanzado de arquitectura, Maxi Parisi Flores, todos de la Universidad Nacional de La Rioja. Así que, bueno, les agradezco mucho esta entrevista y, bueno, muchísimas felicitaciones y ojalá que esto pueda hacerse y también valorar que este premio se lo haya llevado La Rioja y la Universidad de La Rioja, porque siempre, como profesor universitario, lo digo siempre, nuestras universidades son periféricas, ¿no? Y hay otras universidades estrella, y nada, esto habla del grado de madurez de la Universidad de La Rioja y de la carrera, que bueno, que eso es muy bueno. Y para cerrar, a ver, Laura, ¿tenés algo para decir? No, solamente quería mencionar al resto del equipo que no lo habíamos mencionado todavía, que está muy bien, por favor. Cintia Ceballos, que es estudiante de arquitectura, y Sabrina Chumbita, que ella sí estudia gestión en recursos humanos. Así que. Bueno, muy bien. Bueno, están todos nombrados. Muchas felicitaciones. Y bueno, nos avisan cómo van con la construcción del prototipo y lo vamos contando también a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Basilio. Gracias. A vos, Ciudad. Un reconocimiento para una carrera de arquitectura emergente. En el marco de la emergencia por COVID-19, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó una convocatoria a escala nacional con la finalidad de invitar a estudiantes universitarios, docentes e investigadores a presentar propuestas de viviendas con eficiencia ambiental que puedan construirse en situaciones de emergencia. Se organizó en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Contó con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional y fue financiado con la donación del Fondo Global para el Medio Ambiente administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Concurso Nacional de Ideas Hábitat Emergentes otorgó una tercera mención en la región NOA al proyecto de un equipo de la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Los integrantes premiados son los estudiantes Sebastián Tomé, Omar González, Pierina Cirilo y Verónica Bracamonte. Por exigencia de las bases del concurso, se incorporaron como docentes asesores a los arquitectos Carlos Maturano y Javier Villagra y como alumno colaborador a Ernesto Bracamonte. La propuesta surge a partir de la analogía de una caja de primeros auxilios como recurso esencial contenedor de todo lo necesario para proporcionar la primera intervención ante la emergencia. Con esta idea fuerza nace el nombre del proyecto, Jan Cana. El jurado del concurso, integrado entre otros por los arquitectos Solano Benítez y Josep María Montaner, valoró la tipología y los materiales utilizados en el proyecto catamarqueño. Resulta oportuno mencionar que los estudiantes reconocidos son de segundo y tercer año de nuestra carrera de arquitectura, quienes compitieron contra equipos conformados por estudiantes avanzados de otras universidades. Para los lectores que aún no saben que sus hijos e hijas tienen la posibilidad de estudiar arquitectura en Catamarca, les contamos que la reciente carrera universitaria creada forma parte de la oferta académica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, que el sábado 12 de septiembre celebró 48 años de vida. Cuando la secretaria académica, licenciada Natalia Fernández, fue llamada una mañana de febrero de 2015 a una reunión organizada por el decano de la Facultad de Tecnología, ingeniero Carlos Sabio, no imaginaba que tendría que trabajar en el armado de una carrera de arquitectura que comenzaría un sábado 7 de octubre de 2017 con el curso de nivelación. Atrás quedaba la decisión política del decano de la facultad y del rector de la universidad, ingeniero Flavio Fama, que leyeron el mensaje de las encuestas que habían realizado en 2014, que daba cuenta del consenso social para la apertura de la carrera. Ellos advirtieron, primero, que muchos padres no pueden enviar a sus hijos a otras universidades, a otras provincias, a estudiar una oferta académica que la sociedad necesita. Y segundo, que muchas ciudades de nuestra provincia requieren la mirada de un o una arquitecta o arquitecto en sus equipos transdisciplinarios para una planificación estratégica y de desarrollo territorial. Es oportuno también destacar en todo este proceso para su creación el apoyo de la Unión de Arquitectos de Catamarca y mencionar al arquitecto florentino Ricardo Palacios, primer director convocado, quien propone el enfoque de la arquitectura del ambiente en el contexto de una escuela de pensamiento arquitectónico. En la decisión de un decano, con una facultad que lo sostiene y el apoyo de un rector de una universidad pública, estudiantes, docentes y autoridades académicas, estamos trabajando en equipo para consolidar la carrera, considerando la calidad de los procesos que exige la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, conseguiremos arquitectos graduados para nuestra sociedad. A Voz Ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que preparamos para vos. Mientras escuchamos un poco de música, te invitamos a participar dejándonos un comentario en nuestro sitio web avozciudad.com. She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body

lo estamos conversando y alguno usa el teléfono para despertador, así claro. Que lo primero que hacen en la mañana es posponerlo o apagarlo para despertarse. O sea, es bastante complicado. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas de este documental, sí, es totalmente apocalíptica la mirada por el hecho de que muchas empresas, bueno, usan nuestra información, todo lo que hacemos, a qué le damos like, qué es lo que miramos, y bueno, esa información muchas veces se vende a pesar de que las políticas de privacidad digan que no. Sí. Bueno, invitamos entonces a la audiencia que escuchen Bitácora de la Pandemia, que sale por Spotify y sale por otras redes sociales también, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, lo tenemos en YouTube, que bueno, en este momento yo tengo un canal y los he subido ahí. Uh-huh. Está directamente, lo buscan con mi nombre, Mónica Paz, y bien. Si no, a través de Instagram también los vamos a empezar a subir, y por el momento, bueno, están a través de Mónica Paz, y si no, a través de las redes de Carlos, en Facebook los tenés también, creo. Sí, están ahí en la biografía. Uh-huh. Bueno, felicitaciones, y bueno, que sigan produciendo más material local, que eso es importante. Muchas gracias, Mónica Paz y Carlos Sequeira. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí vía Meet con la doctora Marta Cañas. Ella es secretaria de investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, y quien nos va a contar un evento que está sucediendo en la facultad, se llama Tecnociencia, este año virtual. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder contarles esta actividad que estamos desarrollando en la Facultad de Tecnología. Bueno, esto que siempre se hacía de manera presencial y este año la tecnociencia es virtual. Contanos en qué consiste y por qué es virtual. Bueno, sabemos por qué es virtual, pero ¿cómo va a ser la modalidad? Bueno, les cuento un poquito. Esta es la cuarta edición de Tecnociencia, I+D+I sin barreras, es su nombre completo, que es una actividad a puertas abiertas, una muestra interactiva que viene desarrollando anualmente nuestra facultad en el mes de septiembre y que tiene como objetivo principal invitar a la comunidad de Catamarca para que ingrese a nuestra facultad y pueda conocer de cerca todas las actividades que realizamos, no solamente desde el área académica, sino también desde los proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Es decir, que es una muestra interactiva de doble propósito, por decirlo así. Uh-huh. Por un lado, se hace difusión de carreras de una manera no convencional, ya que los estudiantes de secundario que están pensando qué carrera seguir tienen la posibilidad de conocer la oferta académica de la facultad no solamente desde un folleto, sino interactuando con quienes estudian las distintas carreras, conociendo los laboratorios, conociendo nuestras instalaciones, viendo las producciones de los estudiantes avanzados, los trabajos finales de carrera, etcétera, y además conocer otras actividades que realizan los estudiantes en el marco de proyectos de investigación y desarrollo. Como es, digamos, muy importante tanto para nosotros como para la comunidad este tipo de actividad, es que decidimos este año que a pesar de la pandemia, Tecnociencia se iba a realizar de igual manera, nada más que con un formato diferente, obviamente, que es la virtualidad. Entonces, organizamos así esta muestra que se llama Tecnociencia Virtual. Uh-huh. ¿Y cómo se va a poder acceder, cómo la gente va a poder navegar esta exposición? Bueno, en realidad, después te puedo pasar un link para que lo socialicemos, pero directamente a través de la página de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas pueden acceder a un link que dice 150 años de ingeniería, y a partir de allí se ingresa a Tecnociencia. ¿Por qué? Porque esta Tecnociencia virtual es un evento que se realiza en adhesión a los 150 años de la ingeniería argentina. Un evento que es a nivel nacional y que está justamente incluida en la agenda nacional que tiene CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Por lo tanto, trasciende, digamos, las fronteras de la provincia y tenemos posibilidad de mostrar nuestra facultad a todo el país. Así que, bueno, por eso es que también este año tiene así como otro toque particular. Claro. Esta exposición se va a llevar a cabo hasta fin de año, ¿no? O varios meses. Sí, sí, sí. Está previsto hasta fin de año que esté a disposición. En este momento tenemos como distintos espacios a los que se puede acceder. Uno de ellos es el área académica, donde están todas las carreras representadas mediante, digamos, videos. Y, digamos, pueden acceder los chicos a ver esos distintos videos de difusión de las carreras. Tenemos el espacio de investigación, donde también hay audiovisuales referidos a los distintos proyectos y grupos de investigación. Tenemos un área particular del repositorio institucional de acceso abierto, que es algo así como una, no es una biblioteca electrónica en sentido estricto, pero digamos es un medio de difusión de todas las producciones que se realizan en la facultad. Y también hay un espacio para la revista, que Retica se llama. Va a estar abierto hasta fin de año y la idea es que a estos cuatro espacios básicos que les estamos contando se vayan después anexando algún otro tipo de actividades que vayan surgiendo y vayan enriqueciendo Tecnociencia. Claro. Para los chicos del nivel secundario, nivel medio que nos estén escuchando, les comento que, por ejemplo, recientemente incorporamos a Tecnociencia información referida al curso de nivelación para ingresantes a la carrera de Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Así que además de conocer nuestras carreras, ya tienen información respecto del ingreso a la misma. Así que es importantísimo que nos visiten. Claro. Y esta Tecnociencia se viene haciendo desde hace varios años, ¿no? ¿Qué resultados ¿se cumplen los objetivos que ustedes se plantean? ¿Cómo ven los resultados una vez que terminan? ¿Hay más chicos que se inscriben en las carreras, en la oferta que tiene la universidad, la facultad? ¿Cómo ven este tema? Mira, esto comenzó en el año 2017. Y a decir verdad, nosotros llevamos un registro de visitas a la facultad. Y bueno, hemos podido comprobar que año a año ese número de visitantes fue creciendo y encuestas que hemos realizado posteriormente preguntando cómo conocieron las carreras de la facultad, hacían referencia a Tecnociencia. Lo que es muy interesante para nosotros fue que en el día de ayer, luego del cierre de la primera jornada de Tecnociencia virtual, el número de visitantes a nuestro sitio fue de 1,000 personas. Entonces, el impacto que tuvo Tecnociencia ahora en la virtualidad realmente consideramos que es muy, muy importante, sobre todo porque en las ediciones anteriores, si bien es cierto, teníamos muchos visitantes, la gran mayoría de ellos eran, bueno, del Valle Central. Y ahora estamos teniendo la posibilidad de llegar a todos los lugares del interior de la provincia y mostrar la facultad de esta manera realmente nos da, es muy gratificante, nos da mucha alegría poder hacerlo. O sea, lo vemos como que en realidad es un servicio que está prestando la facultad hacia quienes no pueden venir, no solamente ahora por el contexto de pandemia, sino porque se hace dificultoso en otras situaciones también de hacer un viaje a averiguar qué carreras se dictan y bueno, y esto ayuda en ese sentido a quienes están interesados en seguir carreras universitarias aquí en la UNCA. Claro. También, bueno, hay una difusión de actividades académicas y de investigación, que eso es muy bueno también para la comunidad, ¿no? Para que sepa lo que está, cómo se genera el conocimiento, ¿no es cierto?, en la Facultad de Tecnología, y que, bueno, que está, por supuesto, al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso también es importante, porque muchos de nuestros proyectos, por el tipo de carreras que tenemos, están muy relacionados, digamos, a problemáticas que tienen que ver con la sociedad en general, pero también tenemos proyectos que están relacionados con distintas necesidades que surgen de instituciones como, por ejemplo, el INTA, o ahora tenemos un proyecto muy interesante con ellos, que lo pueden visitar en Tecnociencia, otros proyectos que están relacionados también con el área minera y que surgen de trabajos en colaboración, por ejemplo, con el Ministerio de Minería, en su momento Subsecretaría de Estado del Ambiente o Secretaría de Estado del Ambiente, y bueno, y así están muy relacionados también con ese tipo de actividades. De una o de otra manera, digamos que es mostrar cómo la facultad está abierta también al trabajo, claro, con otros. Y bueno, también tenemos expectativas respecto de los proyectos de investigación, que nos conozcan colegas de otras provincias, incluso de otros países con quien hemos realizado contactos, porque pueden surgir trabajos en colaboración, proyectos en colaboración, y eso también va a ser enriquecedor para la facultad. Claro. Bueno, y para terminar, dentro de la Facultad de Tecnología existe la carrera de arquitectura, que nosotros la venimos promocionando mucho en nuestro programa, y bueno, para que los papás sepan que sus hijos pueden estudiar arquitectura en Catamarca, y bueno, y que también todos los que tengan posibilidades de irse a estudiar otro lado, que apuesten por la carrera aquí en Catamarca. Participa también, ¿no?, de la exposición. Sí, sí, arquitectura tiene su espacio, que también lo pueden visitar dentro del espacio académico. Tienen un video muy lindo que ha realizado el departamento, que los chicos pueden consultar. Lo bueno que tiene esto es que lo pueden ver todas las veces que quieran. Si les quedó alguna duda, en la página hemos habilitado un lugar específico donde ellos pueden hacer las preguntas que quieran y se les va a responder personalmente. Así que toda la información que quieran solicitar respecto de arquitectura o de la carrera que consideren, o de todas, ¿por qué no? Sí. A veces uno, la verdad, que considera como todo un espectro de carreras posibles para seguir, que tengan la seguridad y la tranquilidad que la facultad les va a responder si ellos acceden a ese sitio de preguntas, o también a todas las direcciones de correo electrónico que cada uno de los departamentos en sus presentaciones va colocando. Y además, otra cosita más que les quería contar, es que hasta el 26 de septiembre, además de visitar la muestra, para quienes presten atención a lo que se cuenta en cada uno de los videos del área académica, después pueden participar de un juego que hemos preparado de preguntas y respuestas referidas justamente a la información que contienen los videos de las distintas carreras. Y los tres primeros puestos, quienes saquen puntaje más alto, van a tener premio también. Así que ese, digamos, el incentivo. La parte lúdica de esta, claro, de esta muestra. Así bueno, que bueno. Bueno, recordarles por favor, Marta, cómo pueden hacer para ingresar entonces. Es al sitio web de la facultad, ¿no? De la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Allí van a encontrar un link a los 150 años de la ingeniería argentina, e ingresando por 150 años de ingeniería entran a Tecnociencia. Muy bien. ¿Sí? Bueno, doctora Marta Cañas, secretaria de investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, muchísimas gracias y mucha suerte.